El País de los Sueños en RAI, Radio Andalucía Información. Lorenzo Romero en la producción, saludos de Juan Antonio Jurado, comenzando con Los Django. El disco Closer to Home. Son 15 canciones exactamente de esta producción de 2012. La mejor música sigue servida aquí. Absolutamente espectacular, comenzando esta hora en el País de los Sueños con los Django, un supergrupo norteamericano de músicos de estudio con gentes como Steve Nives al saxo, Steve Legacy, Nick Kirgo, Leo Johnson y Dave Bayer, en un producto que en principio se presentaba en el verano el 11 de julio de 2000 y que muy recientemente aparecía en una nueva versión de lujo, Closer to Home, la producción que estábamos disfrutando hace un momento. las voces prestando apoyo a los Down to the Bone en este Watch Me Fly, lo que estamos disfrutando para una super banda que tiene ya algunos años de vida, de historia, y que fue creación de Stuart Wade como productor, escritor de las canciones y como director de prácticamente todo lo que los Down to the Bone ejecutan. No solamente en los Estados Unidos, donde estuvieron de gira hace algunos años. En 2011, por ejemplo, visitaron Dubái y también estuvieron llevando sus canciones, mezclando funk, soul y jazz a Tokio, a Japón, hace ya algunos meses. Down to the Bone. Y ahora en escena, otra de las novedades que tenemos listas aquí. Between Two Worlds. Nos encontramos situados exactamente entre dos mundos. Así se llama este disco de Roberto Vázquez. Thank you. 20 con el sonido del pianista Roberto Vázquez, una producción de 2011 exactamente, Between Two Worlds, Entre Dos Mundos, que contó con muy buenos músicos de apoyo, probablemente uno de los más conocidos con el saxofón en la tercera de las piezas, Never Far Away, el saxofonista Mario Meadows. Esta es otra historia, recuperando una canción que no es en absoluto la primera vez que disfrutamos. Se trata de Kem con When I'm Loving You, cuando te estoy queriendo, cuando te estoy amando. Sencillamente es la mejor música que hemos encontrado. Esto sigue siendo en RAI, el país de los sueños. País de los sueños con When I'm Loving You. El bajo va a ser el próximo instrumento protagonista. Escucharemos a Tony Saunders con una porción de su Romancing in the Bar. El país de los sueños. Thank you. Esa música de Tony Saunders, que ha tocado el bajo, el instrumento que mejor conoce desde hace muchos años, con algunos de los mejores músicos del mundo norteamericanos y afines al negocio del smooth jazz. Por ejemplo, ha tocado con Les McCann, con gentes como Dave Liebman, David Crosby, Eric Clapton, incluso ha tocado frecuentemente con este gran guitarrista británico, ha acompañado a Jerry García, también al pianista de los Crusaders, a Joe Sample, al creador de ese mítico Street Life, que fue éxito hace muchos años con Miss Randy Crawford, a Lil Sean, Jonathan Cain, Chaka Khan o Joe Louis Walker, entre muchos otros. De Tony Saunders a otro estilo. Sin alejarnos demasiado. Estamos ante el sonido de William Green. Feel Like Me, Baby. Radio Andalucía Información, tiempo del país de los sueños. Sueños. Michel Giglio Cello con Weather y uno de los mejores instantes de esta producción. Sonidos elegantes. Pero permanentemente visitando ahora aquí en RAI el Hotel Chelsea. Así es como se llama la séptima de las piezas de esta producción. En escena las mejores voces y los mejores músicos del mundo. You were talking so brave, so sweet, giving me head on an unmade bed, while the limousines wait in the streets. And those were the reasons, and that was New York. You were running for the money and flesh, and that was called love for the workers in song, and probably still is for those of them left. But you significa en suahili un nombre que adoptó con solo 17 años, libre como un pájaro. Michele Gelsello, una voz muy interesante que se dedica a cantar, a hacer rap, a tocar el bajo, compone grandes canciones, incorpora muchas influencias. Nacida en Europa, en Berlín, precisamente porque su padre militar estaba destinado allí. Creció, en cambio, en los Estados Unidos, en Washington, Distrito Federal, en la capital de la Unión Americana. Un aspecto muy distinto en el que nos centramos inmediatamente con Closer to Home. Los Yango y un álbum que originalmente, ya lo dijimos hace algunos minutos, se presentaba en los Estados Unidos en pleno verano en julio del año 2000. Papel en el de Steve Reeves con el saxofón junto a sus compañeros de la banda Django desde el corazón de América. Dave Bayer, Leo Johnson, Nick Kirgo y Lee Gasick. Todos juntos construyendo muy buenas canciones, igual que el próximo. Tony Saunders recuperando el bajo en Romance in the Bass. Músico de Joe Sample, músico de Eric Clapton y de muchos más. Jazz, Letting Go, así suena. Once in the Bass con Tony Saunders en El País de los Sueños. Un disco muy reciente en el tiempo para otro de los talentos por descubrir y que en cambio a través de los años, los muchos años que lleva tocando en estudio y en directo, ha acompañado a algunos de los nombres, como ya hemos comentado, más interesantes dentro de ámbitos como el jazz, el pop o incluso el rock. Hay mucho más. El País de los Sueños. Vamos a recuperar a los Django dentro de un instante, pero antes recalamos la música del pianista Bob Baldwin. Are you ready? Are you ready? Are you ready for love? ¿Estás listo para el amor? Are you ready for love? Ray con el mejor sonido que existe. Bob y el rey de los instrumentos. I know that we can make it. I know that we can be for sure. I don't know if I can take it. One more day, one more night without you. If you ever come with it, you'll never feel a broken heart. I'm totally committed. I'm requesting an answer from you, baby. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready for love? Oh, I'm asking. Are you ready? Ready? Are you ready? Are you ready for me? There's some pressure you'll be getting. Se llama Port y es el que presta auxilio en este Are You Ready for Love, chica, ¿estás dispuesta para el amor?, a un músico que conocemos desde hace ya tiempo, a Bob Baldwin. Vamos a Los Ángeles, inmediatamente a California, con un grupo que presentaba su primer disco, Dreamtown, en la compañía Sansui Music, en 1999. Esta, la que vamos a escuchar, fue la segunda producción del verano. del verano de 2000, Closer to Home, que después, años más tarde, reeditarían los Django en una revisión especial de lujo. Después llegarían discos como On the Way Back from Memphis o Red Ray Down en el año 2009 exactamente. Y esta es precisamente la música de Django que reaparece en esta edición hoy del País de los Sueños aquí en RAI. Maravilloso con los Django que llevamos disfrutando mucho tiempo. Esta base sólida donde construir canciones fue diseñada meticulosamente por Steve Nibbs con el saxofón. También es vocalista que ha grabado como líder de la banda, contando con el apoyo de Steve Legacy con los teclados, uniendo ambos sus fuerzas al guitarrista Nick Irgo y a Leon Johnson con el bajo, el batería Dave Bayer, cerrando el círculo y construyendo canciones tan estupendas como esta que estábamos escuchando de este producto de 2000, como ya habíamos comentado. Vamos a aproximarnos inmediatamente en el País de los Sueños, al final de una nueva hora, a la música tropical. Lo hacemos con otra institución internacional, el disco Bons Amigos. El protagonista es Claudio Roditi en este instante. años, aproximándonos, como dijimos hace poco, a la música tropical con Claudio Roditi, que después recuperaremos precisamente con otro tema de los sonidos que aparecen en este disco, el que da título Bons Amics, Buenos Amigos. Vamos ahora a recuperar una versión de un clásico de Ivan Lins, pero en la voz de Pauline Halling. Es una cantante muy interesante. Son exactamente 10 canciones clásicas dentro del repertorio tropical, y esta es una de las más conocidas de ese químico entregado a la música de Brasil durante varias décadas. Lo dicho, Ivan Lins, The Island, Pauline Halling, en escena en Radio Andalucía Información. Desert island, bathe me in the waters, warm me in the moonlight, taste me with your kisses, find the secret places, touch me till I there's no tomorrow.